No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus riquezas. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a hacer cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y guardaré ahí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, acuéstate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo a ese hombre: Tonto, esta noche vas a morir. Lo que has guardado, ¿de quién será? Así ocurrirá con el que amasa riquezas para sí y es pobre para Dios. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra época es tiempo de cálculos. Y todo el mundo hace cálculos. Y todo se trata de construir a base de cálculos. Desde pequeño los niños tienen que calcular. Y máquinas calculadoras están envolviendo al hombre una red apretada y difícil. Los planes siguen a los planes. Los gobiernos proyectan, hacen cálculos. Se pesan las posibilidades de que suba o baje la moneda. Se calcula si las crisis durarán más o menos. Se calcula el alza del empleo o el desempleo. Se calcula todo, absolutamente todo. Y el hombre del Evangelio también calculaba. Tenía sus cálculos personales. Tengo situación, tengo fortuna, tengo graneros, tengo cosechas. ¿Qué hago? Calculemos. Echemos abajo lo que hay, levantemos algo nuevo, mejor y más grande, y enseguida descansemos. Y el Señor indica, en una palabra, cómo todos estos cálculos humanos, puramente humanos y por lo tanto sin base sólida definitiva, se derrumban en un segundo. Y hemos visto a través de los años cálculos de empresas que parecían fortísimas, cálculos de personas que parecían poderosísimas, cálculos de países que parecían dignos de conquistar el mundo, cálculos de doctrinas que querían apoderarse del universo entero. Y todo eso, vanidad de vanidades y solo vanidad, como dice el texto del Eclesiastés que se leyó al principio. ¿Por qué falla el cálculo humano? Porque el cálculo humano no está centrado en Dios. Si fuéramos santos, nuestros cálculos serían los cálculos del Señor. Y haríamos lo que el Señor nos indica. Y entonces no fallaríamos. Pero como nuestros cálculos son al margen del Señor y a espaldas suyas, nuestros cálculos carecen de cimiento. Y por mucho que tengamos científicos probados, por mucho que inventemos maquinarias extraordinarias, no podemos asegurar nada si Dios no está detrás del cálculo humano. Cuando nos buscamos a nosotros mismos, y buscarse a uno mismo es perseguir su punto de vista exclusivo en el egoísmo de cada cual, cuando nos buscamos a nosotros mismos, el Señor delicadamente echa abajo un pequeño aspecto del programa y se derrumba todo, absolutamente todo. Y el Señor nos quiere indicar con claridad absoluta cómo la vida humana o se pone bajo la protección suya o queda a la intemperie. Porque si el Dios no bendice el cimiento de lo que se está levantando, en vano, absolutamente en vano, trabajan los que están edificando encima. Si la Biblia lo señala, si lo reitera el Señor, es para que lo meditemos. ¿Cuántos cálculos habremos hecho últimamente? ¿Y cuántos se habrán realizado? ¿Y cuántos cálculos más habrá en el pensamiento humano? Porque el hombre que tiene el don de la imaginación, imagina. Y el Señor no le prohíbe que imagine, pero le pide que imagine según los caminos suyos. Y cuando el hombre imagina a espaldas del Señor Jesús, no se va a realizar nada. Parecerá que la cosa florece, pero no va a ser duradera. Parecerá que aquello se construye para eternidades o centurias o siglos y no va a durar mucho. Todo lo que hace el demonio da la impresión de ser gigantesco y en el fondo es una mentira. Todo lo que se hace a espaldas de Dios puede parecer de pronto como que va a ahogar la tierra en su poderío. Y sin embargo, con una palabra de Dios, en un solo momento aquello se acaba. Nuestros cálculos deben ser los cálculos que nos indica el apóstol Santiago en su epístola. No digamos, dice el apóstol, mañana iré a tal parte o pasado haré tal cosa. Digamos, si Dios quiere, mañana iré y pasado haré. Si Dios quiere, porque el creyente sabe que por muy bueno que sea el cálculo, quien sostiene la realidad en sus manos es el Señor. Y el Señor es el dueño del universo entero y por lo tanto también el que conoce lo que conviene al margen de los cálculos humanos. No se diga que no hay que pensar el futuro. No se diga que no hay que prever el porvenir. No se diga que no haya que hacer algún cálculo de probabilidades. Pero no pongamos 100% la seguridad en el puro cálculo humano. Pensemos que si Dios quiere, eso será. Y si Dios no quiere, no será. Pero creer que la riqueza, creer que el poder, creer que las armas, creer que la prepotencia, creer que la fuerza física, creer que todo eso es lo que construye o lo que supera o lo que puede permitir incluso la paz en el mundo de hoy, es desconocer la realidad. Ningún cálculo humano sirve mientras Dios no bendiga al hombre. Y lo bendecirá si el hombre le dice, tú eres el primero y yo hago esto en tu nombre. Pero si no se lo digo al Señor, no habrá ninguna ventaja, ningún éxito para esos cálculos. De ahí que es bueno colocar hoy delante de Cristo en la misa los proyectos que tenemos para que Él los bendiga si son buenos, y si no, que no se realicen, sino como Él quiere. Y si lo hacemos, nos apoyamos en la roca sólida de Dios. En nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.